XHUIA Ibero 90.9. Una estación de la Universidad Iberoamericana. Es un colectivo de más de 120 personas que necesitan 3.000 watts de potencia asistidos con energía solar. Para transmitir sus ideas. Las 24 horas del día. Los 365 días del año. Desde Prolongación Paseo de la Reforma 880. En Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México, Distrito Federal. Ibero 90.9. Inicia la conversación. En 1960 se lanza al mercado la revista Help, en la cual, durante sus 5 años de existencia, se dieron a conocer nombres de humoristas principiantes como Terry Gilliam, John Cleese, Woody Allen y Robert Crumb. Los pocos ejemplares sobrevivientes de esta revista se encuentran en manos de coleccionistas patológicos de cómics, videojuegos y otros fenómenos populares. Crumb. Primero de mayo de 1776, Adam Bishop fundó una sociedad secreta, integrada por libres pensadores de la época de la Ilustración, conocida como los Illuminati. La historia nos ha enseñado que este grupo de intelectuales fue el responsable indirecto de la Revolución Francesa, ocurrida 13 años después. Para su formación, Bishop tomó algunos de los principios de los masones, e incluso algunos de sus miembros. En la actualidad, se dice que unos cuantos Illuminati controlan los eventos del nuevo orden mundial, desde Winston Churchill hasta Barack Obama. Todo esto puede salir a la superficie una vez que se ha cobrado interés en el tema, y los cómics nos pueden dar un buen punto de partida gracias a la serie inspirada por un grupo ficticio de Illuminati, integrado por Iron Man, Reed Richards, Charles Xavier, el Doctor Strange, Namor y Black Bolt, quienes a su vez han sido responsables de muchos de los eventos del universo Marvel, incluyendo los eventos de la Guerra Civil, la Guerra Mundial de Hulk y la Invasión Secreta. Si esto te interesa, permanece con nosotros. Juntos encontraremos mucha tela de donde cortar en un programa pleno de luz. Los Illuminati de Marvel fueron creados por el escritor Brian Michael Bendis, viejo lobo de mar de esta editorial, responsable de algunas de las historias más memorables, como La Casa de M y la desintegración de los tradicionales Vengadores, además de concebir el universo Ultimate y desenmascarar públicamente a Daredevil. Con el fin de dar solidez al argumento, cada uno de los Illuminati de Marvel representa un sector de la población de superhéroes. De esta manera, Iron Man personifica al humano sin poderes naturales, además de que tiene nexos con el gobierno. Reed Richards simboliza al héroe perteneciente a la comunidad científica. Charles Xavier constituye la presencia de la comunidad mutante. El Doctor Strange es el místico creyente de las artes ocultas, alejado de la ciencia. Namor es el líder de la población submarina y, a su vez, el prototipo de antihéroe. Y finalmente, Black Bolt representa a los inhumanos, raza de seres con superpoderes que habitan la luna. Chrome, el programa dedicado a los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. En una bodega abandonada, Iron Man se encuentra solo frente al cadáver de la Skrull que se hizo pasar por Elektra. Pronto se reunirá con el resto de sus colegas, los Illuminati, para discutir la posibilidad de una invasión Skrull a la Tierra. Uno a uno, el Doctor Strange, Reed Richards, Namor, Rey de Atlantis, el Profesor Xavier y Black Bolt acudirán a la cita. ¿De quién es ese cuerpo? Doctor, no creí que tú vendrías. Luego de la guerra civil y de lo de Hulk, no pensé que tú intentaras reunirnos de nuevo. ¿Quién es ese? Esperaremos a que lleguen los demás. Black Bolt, adelante. Esperamos a los otros. Caballeros. Reed, Namor. ¿Ese es el Capitán América? No. ¿Qué ocurre? Tenemos que estar todos. Bienvenido, Charles. Muy bien, listo, ya estamos todos. Ahora, ¿quién es este? Me trajeron esto. Creí que, incluso con todo lo que ha sucedido, valía la pena reunirnos de nuevo, una vez más. Jessica Drew me trajo a este Skrull. Los nuevos Vengadores lo encontraron en Japón. Es cierto, yo estaba ahí. ¿Y no ibas a traérmelo? Nadie de mi grupo confía en ti. ¿Qué trae puesto? Se hacía pasar por Elektra. ¿Elektra? ¿Dónde está la verdadera Elektra? Muerta, desaparecida, no sé. No la encontramos por ningún lugar. Les traje esto porque creo que estamos en guerra. ¿Guerra? Lo que estoy seguro de que Jessica Drew te dijo es que este Electro Skrull fue indetectable para mi magia, para el olfato de Wolverine y para el sentido arácnido de Spider-Man. Bueno, eso es fascinante. Tendremos que abrirla y comenzar una autopsia. Esto es absurdo. ¿Un Skrull se disfraza de mujer y estamos en guerra? Es una suposición arriesgada. Namor, piensa en el año que hemos tenido. Los Vengadores destruidos, peleamos unos contra otros, los mutantes se acabaron, Nick Fury no está y el Capitán América está muerto. Está bien, lo abrimos, lo disecamos a nivel molecular y buscamos una manera de detectar estas cosas. Tengo una idea mejor. Yo me llevo el cuerpo. A lo largo de los años, los Illuminati de Marvel han determinado varios de los eventos más importantes que han sucedido dentro de este universo. Por ejemplo, ellos encuentran y guardan las gemas del Guantelete Infinito. Ellos deciden enviar a Hulk al espacio, lo que desemboca en la Guerra Mundial de Hulk. Son ellos también quienes son capturados por los Skrulls y cuyas muestras genéticas son reproducidas para la invasión secreta. Ahora, se reúnen una vez más para analizar la situación de los Skrulls invasores y encontrar una manera de identificarlos para luchar contra ellos. Aunque, por lo visto, las cosas les resultan contraproducentes, ya que Black Bolt no es él mismo, sino un extraterrestre encubierto a partir de las muestras obtenidas años atrás. El asunto está por ponerse de verdad feo, y se necesitará más que un grupo de personalidades arrogantes para salvar al mundo. mientras un grupo de superhéroes se reúne secretamente bajo el mote de Illuminati, ¿qué sucede en el mundo real? Existen varias teorías conspirativas que sostienen la existencia de sociedades exclusivas que dominan secretamente al mundo, que es gobernado bajo la apariencia de una democracia real. Se presume que las fuerzas principales detrás de este movimiento son el ejército y el clero, aunque en realidad hay más organizaciones involucradas. La teoría del nuevo orden mundial comenzó a partir de un comentario de Winston Churchill, quien declaró que este se daría como consecuencia del balance de poderes derivado de las guerras mundiales. Lo que él no dijo es que el resultado sería una variante de comunismo, ya que el mundo sería gobernado por una sola organización, ya fueran los masones, los judíos o los Illuminati, quienes, de lograr su objetivo, establecerían un imperialismo en sus propios términos. George Bush padre pronunció un discurso en el que citaba el concepto del nuevo orden mundial, predicho por Churchill, y manifestaba su intención de unificar los gobiernos de los países bajo un solo mandato. Este discurso fue pronunciado en una fecha bastante sugestiva, el 11 de septiembre de 1990. Para los que creen en las teorías conspirativas, esto resulta sumamente inspirador, bajo el entendido de que George Bush padre era socio y amigo cercano de Osama bin Laden. se dice que los sucesores de los Illuminati del siglo XVIII siguen existiendo y que permanecen firmes en su plan para establecer el mencionado nuevo orden mundial. Algunos signos de la presencia de los masones en el poder se han encontrado en diferentes lugares. En específico, en la pirámide con el ojo impresa en los billetes de los dólares estadounidenses. Ya que, según se dice, George Washington y Benjamin Franklin, los padres fundadores de los Estados Unidos, eran masones. Algunas historiadoras como Helen Webster y Edith Miller dicen que los Illuminati están integrados por judíos que apoyaron de igual manera al capitalismo y al socialismo, con el fin de dividir al mundo y a la postre gobernarlo. Curiosamente, el objetivo de estas sociedades es lograr que con la unificación de los gobiernos se logre la paz. En ese sentido, no son muy diferentes de los altaneros Illuminati que retrata Marvel. Ante las miradas atónitas de todos, Black Bolt habla, pero no es su voz la que se escucha, sino la de un Skrull que ha estado haciéndose pasar por Black Bolt desde hace mucho tiempo. Este mundo les fue arrebatado, como estaba escrito. Al fin sucedió. ¡Imperius Rex! Está moviéndose muy rápido. ¡No puedo apuntarle! ¡Doctor! Estoy conjurando un hechizo de contención. ¡Resiste! Tony, quiere el cuerpo Skrull. Tómalo y sal de aquí. Estás equivocado. ¡Bandas escarlatas de Acidora! ¡Estoy conteniendo a la bestia! ¡Muere, maldito Skrull! ¿Lo mataste, Namor? Intentaba matarnos. Tenía información. Dijiste que estábamos en guerra. Namor tenía razón. No había manera de que pudiéramos contener a esa cosa. ¿Desde cuándo estuvo haciéndose pasar por Black Bolt? Quizá desde hace años. No tenemos mucho tiempo antes de que regresen. Tenemos que prepararnos. No confío en ninguno de ustedes. Namor tiene razón. ¿Para qué nos engañamos? ¿En quién podemos confiar? Adiós, caballeros. Los Illuminati, liderados por Iron Man, se han dividido a causa de la desconfianza generada por los Skrulls. Una vez que se hubieron dado cuenta que Black Bolt era en realidad un impostor, este es el primer enfrentamiento real entre los terrestres y los invasores, antes de que la guerra sea declarada. El resto de los eventos se desarrollará en los capítulos siguientes, aunque, por el momento, la luz que parecía alumbrar a este grupo parece haberse extinguido. Take me out tonight, where there's music and there's people and they're young and alive. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out. Because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me out tonight. Take me anywhere. Don't care, don't care, don't care. And in the darkened underpass, I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out. Take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one more love. Oh, La época de la Ilustración habrá pasado, pero las sociedades secretas continuarán existiendo, aunque muchas de las veces pierdan su cualidad de clandestinas, o incluso no aporten ningún beneficio, más que el de hacer sentir importantes a sus miembros. De cualquier manera, Luz seguirá presente hasta el fin de los tiempos. No olvidemos que hace muchos años, en el principio, Dios dijo, «Hágase la luz», y la luz se hizo, entre otras cosas. Show. Know that guy. Trump es una conspiración secreta perpetrada en la Gran Logia de Ibero 90.9. El guión no fue escrito por Juanito el del Demo. La postproducción no es de Pablo Betancourt. La voz nunca ha sido la de Regina Dávalos. En la caracterización de las voces no participaron Memo Padilla, Arturo Castillo, Ferso Velázquez, Omar Soto, Osvaldo Rodríguez, ni tampoco Pedro Rosville. Las canciones que creyeron escuchar fueron Red Morning Light, de Kings of Leon, Seen the Light, de Supergrass, What is the Light, de Flaming Lips, There is a Light That Never Goes Out, de Los Smiths, y Let There Be Rock, de AC/DC. Para solicitar su iniciación en la fraternidad, diríjanse a binario@ibero909.fm. Ibero 90.9. Inicia la conversación.